El diputado nacional por Neuquén del bloque del Movimiento Popular Neuquino, José Brillo, adelantó que va a acompañar el proyecto del Ejecutivo Nacional impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que busca obtener el control del 51% de las acciones de YPF para que estén en manos del Estado. No existe ninguna razón para que sigamos acompañando a Repsol en YPF. Vamos a acompañar con entusiasmo porque vemos que hay futuro en una cuenca neuquina que hoy tiene recursos potenciales muy fuertes. Se dice que está en tercer lugar después de Estados Unidos y de China. Se valorizan sus reservas potenciales en más de 230 millones de dólares, pero que hay que trabajarlos porque si no, en este momento no valen nada. Así que con mucha expectativa, pidiéndole a la Presidenta de la Nación que más allá de esta decisión, creo que estratégica y audaz, tomemos otras decisiones estratégicas y audaces, como por ejemplo poner a la mejor gente en la conducción de YPF. Tenemos cientos de profesionales capacitados y recursos humanos en muchos institutos, organizaciones, asociaciones, y fijarle un precio del gas, creo que es fundamental. Estas dos condiciones para mí son las que determinan el fracaso o el éxito de esta iniciativa que permite recuperar el petróleo y el gas para los argentinos, ¿no? Hernán Soria, Radio Nacional San Martín de los Andes, la radio pública.